programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidas a este 2020 del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de sus señales, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos quienes ya están conectados en los 940 y también a través de nuestro Facebook como Radio CCE. Ahí tienen que conectarse porque hoy vamos a disfrutar de música y, como siempre, de nuestros invitados e invitadas. Bueno, el día de hoy ustedes saben que el reconocimiento para nuestros artistas en vida es parte importante de este programa. Así que nos gustaría, pues, que ustedes también se sumen. Recuerden que a este programa lo pueden escuchar a través de su teléfono celular. ¿Cómo hacerlo? Ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y puede disfrutar de la programación de los 940 AM. La tecnología nos llega formidablemente, así que no hay que perderse esa gran oportunidad de poder disfrutar de nuestros invitados y conocer también su historia. Bueno, el día de hoy vamos a tener el agrado de conocer la historia de una de las agrupaciones que a lo mejor es posible que usted haya escuchado, los conozca a través de las redes sociales, a través de los eventos. Se trata del dúo Vino Tinto. Y hoy aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura está Juan Fernando Salazar Mejía. Él es parte de la primera voz y también contraalto de esta agrupación. Él nació un 8 de mayo de 1983. Su padre, Fernando Salazar, y su madre, Nelly Mejía. Él viene haciendo música desde los 6 años de edad, así que ya saben, vamos a conocer cómo ha sido ese proceso. Y también está aquí la segunda voz y de esta agrupación, que se trata de Marco Ordóñez. Él nació un 2 de septiembre de 1983. Su padre, Marco Ordóñez, y su madre, María Clara Lozano. Hace música desde los 7 años de edad. Bueno, ya conoceremos ahí su historia. Bienvenidos y bienvenidas a, dije bienvenidas a ustedes, amigos, amigas, acá a los estudios de la radio. Y bienvenidos acá también al dúo Vino Tinto, que se ha dado cita a las nuevas instalaciones que las estamos estrenando desde este 2020 de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias. ¿Empiezo con quién? ¿Con Juan o con Marco? Conmigo. Bueno, muchísimas gracias de la apertura. Para nosotros es un placer inmensísimo, pues, de poder compartir, llegar a los radioescuchas, también, como no, pues, a las personas que nos ven, también nos miran por Facebook. Agradecerles por esa sintonía y a las personas que confían bastante en nuestro talento, pues, siempre para adelante y que confíen en nosotros, que no vamos a defraudarles. Johnny, bueno, Juan Fernando les saluda. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya estamos de regreso nosotros, como habíamos escuchado ahí, dar el reconocimiento a los artistas del día de hoy. El dúo Vino Tinto, para aquellos que se están sumando en este instante, están aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nos había faltado tu saludo. Claro que sí, muy buenos días con todos. Mi nombre es Marco Ordóñez. Para nosotros como dúo Vino Tinto, un honor compartir en la radio del pueblo, en la radio de nuestro país, y orgullosos de estar compartiendo con la radio de la cultura, ya que ustedes nos impulsan a poder continuar en este duro arte como lo es la música, ya que tenemos mucha competencia. Bueno, como dúo Vino Tinto ya llevamos con Juan Fernando 16 años, ya caminando a los 16 años, y créanme que ha sido bastante, bastante duro llegar a donde estamos hasta el día de hoy, pero siempre con alegría y con la intención de alegrar a la gente, de poder sacarles una sonrisa, poder arrancarles una lágrima también, a través de los hermosos poemas que fueron compuestos en nuestro país por los grandes maestros. Bueno, son 16 años de caminar juntos, pero como les habíamos dicho, vamos a conocer esa trayectoria de ustedes. En el caso suyo, Marco, usted empezó a hacer música desde los 7 años de edad. ¿Eso desde significa que hay por ahí herencia o de pronto saltó usted a la fama? La verdad fue... bueno, mi papá, él es un cantante aficionado, nunca se dedicó al 100% a la música. Tiene su buen tono de voz y todo, pero nunca se dedicó a la música. Pero con mis hermanas empezamos a cantar en un coro de niños desde muy pequeños. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta que la música era ya parte de mi vida. Y en el caso suyo, Juan Fernando, sé que empezó a los 6 años de edad. Bueno, sí, la verdad es que vengo ya también de sangre ya artística, de una vena artística. Mi madre, mi padre, pues también conocido en este mundo de la música como es Fernando Salazar. Más le conocían a mi padre como el perro Salazar. A mi madre, Nelly Mejía, pues siempre desde muy niña fue el ídolo del pueblo de donde nosotros vivíamos. Mi madre fue en sus años después de Carlota Jaramillo. Mi madre, Nelly Mejía, le llamaban la Alondra de la música nacional. Pues eso ya viene desde de herencia. Toda mi familia somos cantantes, pero el que más ha sobresalido en esto he sido yo. Siempre me he mantenido en esto a partir de los 6 años en escuelas, en colegios y así sucesivamente hasta el día de hoy. Bueno, entonces quiere decir que vino por ahí la vena artística. Así pero es. Cuéntenos esa experiencia, ¿cómo le fue con su papá, con su mamá, saber que su hijo desde muy pequeñito pues emprendió en el arte musical? Sí, la verdad, se asombraron porque, bueno, desde muy pequeño yo ya tenía el timbre de voz afinado, cosa que creo que es muy, muy difícil que una persona en tal edad tenga una afinación vocal. Entonces, eso fue lo más grande que a mí me inspiró, escucharme a mí mismo, seguir más adelante y los comentarios de los amigos, la familia. Después, ya en el colegio, los comentarios fueron más grandes. Tuve también pruebas yo mismo hacíamos como competencias con personas que también tenían el don de cantar. Entonces, siempre, bueno, resultaba que yo iba creo que al primer lugar. Entonces eso fue lo que me motivó más y más adelante integré grupos y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasó cuando los niños empiezan a cantar, llegan a una determinada edad? En el caso de ustedes dos, a ver, cuéntenos cómo fue eso cuando ya empezaron a salir los gallitos. Sí, fue bastante difícil la verdad, el cambiar de la voz de niño adulto. Primero tener un registro bastante alto cuando somos niños y luego... y a ir definiendo qué voz vamos a tener de adultos, bastante difícil poderlo manejar, pero ventajosamente con Juan Fernando hemos venido aplicando también técnicas vocales, hemos estudiado clases de canto, porque eso es lo importante, nosotros siempre estamos preparándonos para poderle dar lo mejor al público. Bueno, nosotros escuchamos un término que nos decían afinar la voz. Bueno, afinar, y dicen, cuando ustedes van a un determinado concierto, dicen, ¡ay! Se ha desafinado la guitarra, se ha desafinado la voz. Bueno, son cuántas cosas que pueden suceder en estas circunstancias. Pero miren ustedes, vamos a ver qué nos dice acá, ¿cómo se dice? La Real Academia de la Lengua. ¿Qué es afinar? Afinar es el proceso de ajustar el tono de un sonido hasta que coincida con una nota de referencia, momento en el que se considera que está afinado, con el fin de tocar o cantar afinados con la entonación adecuada. Es de vital importancia contar con un agudo sentido que permita diferenciar entre una nota y otra. Claro, no todos tenemos un oído afinado para poder escuchar a ver si esto está correcto. A veces solamente nos dejamos llevar por el ritmo de la música, por el contenido de la letra, y ahí estamos muy contentos y muy felices. Pero ahí estaba lo que ustedes dicen, porque si bien es cierto, cuando usted empieza a cantar, lo que tiene que hacer es un poco aprender a afinar su voz, los instrumentos y estar acorde también con cada uno de los sonidos que se van dando en esta parte, ¿no? Porque si no, no lo vamos a poder tener esa oportunidad de ver a unos artistas que nos están ofreciendo un concierto de calidad. Bueno, vamos a irnos con música. Teníamos una carpetita, mi estimado amigo, ya la tenemos ahí. No sé qué temas tienen. ¿Lo vamos a hacer en vivo o qué vamos a hacer, joven? Bueno, claro que sí vamos a hacerlo en vivo. Vamos a hacer en vivo una canción, pero en este momento quisiera empezar con un pasillo bastante bonito. Vamos a escuchar lo que va a ser parte ya de nuestro segundo disco. Es un pasillo creado aquí en Ecuador por el maestro Armengol Barba, que es llamado Elegía. Este tema musical lo van a cantar ustedes aquí en vivo, o lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar, ya está. No sé si estamos listos con ese tema musical. Bueno, ustedes recordarán a don Armengol Barba, que hemos tenido el gusto de tenerlo aquí en los estudios de la radio. Fue una persona que hace música, que canta, que toca instrumentos, que también se dedicó en aquella época a escribir canciones para que otros la canten. Y recuerden ustedes que muchas de las canciones de este personaje las popularizó una gran damita que la habíamos tenido ¿cómo se dice? Olvidada, desconocida, pero que bueno, con el tiempo apareció después de haberla buscado. Era Mercedes Olimpia Chiliquinga. Pero ahora a este tema musical lo vamos a escuchar en la voz del dúo Vino Tinto. Sé que aunque lejano te seguiré queriendo y seguiré en la espera del dulce acento que hay en tu voz. Y seguiré buscando consuelo en la distancia. Yo escribiré con llanto el dulce beso del cruel adiós. Yo escribiré con llanto el dulce verso del cruel adiós. Parece que en las tardes adivinarás mis sentimientos. Hay voces de campanas que hasta conmueven con su lamento. Diría en mi locura, parece que se ha muerto el amor de mi vida. Mi ternura se ha muerto. Diría en mi locura, parece que se ha muerto el amor de mi vida, mi ternura se ha muerto. Ya estamos de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes. Queremos enviarles un abrazo gigante a todos quienes están conectados a través del Facebook. Bueno, yo por acá tengo una línea que es como un poco complicada, pero mire, dé lectura a sus saludos que ya los tiene por ahí. Claro que sí. Nos está escribiendo un gran amigo nuestro de nuestro gremio de artistas profesionales de Pichincha, Carlitos Beltrán, que nos dice: saludos, queridos amigos, éxitos para ustedes son grandes. Un abrazo, Carlos Beltrán. Gracias, Carlitos. Carlitos, con mucho cariño para nuestro público, muchas gracias por su salido, por sus saludos y siempre pendientes de los amigos. Así es, Carlitos, también me sumo a ese abrazo gigante. Gracias por seguir a todos los artistas y sobre todo a este programa que se ocupa de la música ecuatoriana, de nuestros artistas también. Bueno, más adelante iremos haciendo algunos cambios en este programa. Gracias a todos ustedes. Si tienen sugerencias, ya saben, para nosotros son bienvenidas. Estábamos conversando acá con nuestros invitados Juan Fernando y Marco Ordóñez sobre esos inicios musicales. Decíamos que hacer música no es nada fácil, no es sencillo, es complicado, porque tienen que hacerse conocer y que el público pues los empiece a identificar y empiece a tener esos determinados vínculos con nuestros artistas. Pero miren ustedes, acá este grupo va 16 años, empezaron a hacer música desde muy pequeñitos, pero ahora vamos a conocer de ellos cuál ha sido el más grande desafío que ustedes han tenido. Bueno, el más grande desafío que nosotros hemos tenido, incursionamos en los realities de televisión. Y yo creo que el poder estar no solamente ante el público que nos está viendo en un coliseo, sino ante los 17 millones de ecuatorianos a través de un televisor, quién sabe un poco más, un poco menos, pero fue un reto bastante grande, porque la televisión es una ventana que bien nos puede hacer grandes o bien nos puede hacer pequeños también. Todo depende de la constancia que nosotros le demos y la calidad que podamos ofrecerle al público para que ellos decidan si nosotros deberíamos continuar en esto, y hasta ahora sí nos está funcionando. ¿Y en el caso suyo, Juan? Para mí, creo que el reto más grande de todo esto para entre el dúo es el mantenerse. Ese es el reto más grande, el mantenerse, la constancia, el trabajo que a diario siempre lo ponemos con cariño. A veces no podemos estar repasando siempre, pero cada uno individualmente y cada uno de sus casas haciendo lo que más nos gusta. Eso es lo que nos gusta. Pero ahora, el hacer música, no sé si les ha sucedido a ustedes que les ha tocado combinar también con otras actividades para poder llevar los recursos. Bueno, sí. Más bien eso es el reto más difícil de poder decir, porque bueno, hay un poco a veces de inconformidad, se podría decir de parte de nuestros jefes a veces, pero casi siempre ellos tienen la convicción de que somos buenas personas, buenos trabajadores también, y por eso hemos tenido la confianza. ¿A qué se dedica Marco? Yo soy técnico electricista. Técnico electricista, bueno, ya le vamos a preguntar, ¿y cómo sí ese vínculo entre la música y el técnico? Vamos, no, de hecho, lo de electricista fue después, la música ya tenía desde niño. Claro. Yo sé de pedagogía musical, trabajo con niños especiales y, en fin, en un centro educativo que es por acá, de Dulce Travesuras, por la Kennedy. Bueno, chévere su profesión, vea, porque sí, hacer música y trabajar también con los niños especiales, que yo creo que será un amor hacerlo con ellos, porque se apasionan tanto con lo que hacen, a diferencia de nosotros, en que en ocasiones, con todas las oportunidades y fortalezas que tenemos, como que a veces no lo queremos hacer, cumplir con esos sueños. Usted nos decía, la música fue primero, después fue lo técnico. Así es. La verdad, sí. Como les comentaba hace un momento, canto desde los 7 años. Primero empecé con mis hermanos también. También me olvidé que sí tengo un poco de raíces artísticas, porque tengo una tía de parte de mi papá que ella se dedicó toda su vida a la música. Y bueno, ellos son de Santo Domingo de los Áchilas. Mis primos actualmente viven en el Oriente y tengo una primita que también está incursionando nuevamente, bueno, está retomando nuevamente el camino de la música, para Aide Torres. Y todos mis primos, con mucho cariño, estuvimos compartiendo con ellos en el Sacha hace un tiempito acá, y bueno, supieron responder nuestros coterráneos del Oriente Ecuatoriano de la mejor manera. Y qué alegría también poder reencontrarse con la familia, que también lo hemos hecho con Juan Fernando y la familia de él, que hemos tenido esa oportunidad de tomar una guitarra en una reunión familiar, compartir y cantar con absolutamente con todos. Es una experiencia bastante bonita. Bueno, vamos a seguir disfrutando de música, pero antes permítanme, voy a tomar su teléfono por claro, acá. ¿Sí? Dice Ángel Dark, éxitos, mis bros, saludos. Gracias. Y que gracias, dice Chris. Que les vaya muy bien siempre. Por acá tenemos a Carmen Calvache, éxitos, chicos. Muchísimas gracias. Muy bien. Esteban Ayala Olivo, también un excelente amigo, un fuerte abrazo. Gracias. Wendy Carrillo dice, aplausos de un amigo, los conozco desde sus inicios, un abrazo musical y éxitos para este 2020. Muchas gracias, Vladi. Te voy a invitar a trabajar con mis jóvenes, Johnny querido, dice Luis Hurtado. Ve, ya tiene trabajo, vea, muy bien, vea. ¿Qué más, ñaños? Edwin Tropical, mis bendiciones. Carlos Carrera dice, saludos amigos, un fuerte abrazo. Muchísimas Carlos gracias. Carrera, gracias, muchísimas gracias a quienes están sumando con nosotros a ser parte. Y bueno, del entre las cosas del dúo Vino Tinto, alguna vez hicimos un pequeño stand-by justamente con Luis Hurtado. Tuvimos la oportunidad de hacer música tropical. Tropical. Que fue bastante, una experiencia bastante bonita, se puede decir, bastante traviesa de nuestra parte. Cantar salsa, merengue, vallenato. Ah, sí. Y bueno, a la larga no duró mucho tiempo, pero fue una muy bonita experiencia. Así es. Bueno, hablar de música tropical, ese cambio. Ya nos van a contar posteriormente cómo les fue con esto. Ya tenemos listo el siguiente tema musical. ¿Con qué nos vamos a ir? Claro que sí, vamos a irnos ahora sí, música en vivo, con un pasillo llamado Acuérdate de mí. Acuérdate de mí en tus horas sombrías, en tus horas de dicha, acuérdate de mí. Mi nombre será el bálsamo en tus melancolías, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. El recuerdo sublime de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentres, llévame en tu memoria, haz cuenta que mis camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos así calladamente, por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Por doquiera que vayas, acuérdate de mí. Llévame en tu memoria, haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos acicaladamente por doquiera que vaya. Acuérdate de mí por doquiera que vayas. Acuérdate de mí. Fuerte esos aplausos para Vino Tinto que nos acompaña el día de hoy. Formidables esas voces. Bueno, usted tiene ya sus comentarios al escuchar también este programa que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo para todos quienes están sumando a través del Facebook, Rommel Damián y también Julio Tipán Valverde. Ah, bueno. Saludamos a todos ustedes y quiero invitarles a que siempre se conecten con nosotros. Recuerde que nos puede encontrar en los 940 AM y a través del Facebook como Radio CCE. Usted puede participar también si quiere hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Háganlo, escríbanos, que nosotros con muchísimo gusto pasamos ese mensaje para que lo puedan responder nuestros invitados. Ya estamos conociendo todo este proceso, el reconocimiento que pueden tener nuestros artistas a ese trabajo que lo vienen desarrollando. Como ellos nos habían dicho, no es fácil ser artista, mantenerse mucho peor. Ustedes saben, por acá con conocimientos musicales, por acá con el arte en la electricidad, pero miren, esa fusión extraordinaria, porque nos resulta que el momento que usted, Juan Fernando, decidió estudiar música, significa que esa fue su primera profesión. Así es, exactamente así fue. Estudiar música, creo que para mí se convirtió primero ante todo. Acabó con algunas cosas que tenía por ahí que supuestamente quería regirme a eso, pero no, eso realmente me ganó y fue, creo que más del gusto y también de corazón que siempre lo hice. Bueno, y en ese caso, pues decir voy a estudiar música y bueno, ¿y qué le llevó a usted compartir su conocimiento ayer precisamente, o a cuántos de ustedes deben haber leído, que hay una frase muy muy bonita que a mí me gusta, que dice: el conocimiento sin compartirlo no sirve. Exacto. De nada. Uh-huh. Y en este caso usted lo hace con un grupo de niños especiales. Así es, ¿qué le motivó a hacerlo? Realmente esto de la música es también aparte medicinal, la música, porque es una relajación para el alma, es para llenarse de sentimientos, de conocimiento. Yo creo que el cantar es también gritar lo que a uno le pasa en la vida. Y más que todo, compartir con los niños es algo, creo que le puedo decir algo que realmente no encuentro las palabras perfectas, pero es algo muy, muy, muy grandísimo compartir con ellos. El enseñar, el compartir juegos con música, muchas cosas con ellos, realmente a mí me llena de mucho, la verdad. Sí, el cantar para mí es algo, se puede decir, un sentimiento demasiado infinito que no tiene comparación con nada. El canto a mí se puede decir que me ha sacado de muchas, me ha ayudado personalmente muchísimo. Y también en la salud me ha ayudado muchísimo. Bueno, ¿y de qué trata la pedagogía musical con los más pequeñitos? La pedagogía musical trata en el compartir con ellos, en el tratar de sacar todo lo que tienen dentro, de que no escondan sus sentimientos, de que sigan superándose. Si tal vez tienen algún trauma, tienen, con los niños especiales que realmente tienen a veces sus síndromes. Entonces, ellos fusionan muchísimo y muy bien con este tipo de música. Bueno, es así como se va desarrollando este proceso con los más pequeñitos. ¿Hay edades especiales o desde cuándo lo pueden hacer? A partir de los 4 años, 5 años en adelante. 5 años uh-huh. En adelante. Bueno, y los resultados son formidables. No, exactamente, sí, los resultados son buenos porque ellos ya se acostumbran a eso y van agarrando ya más fuerza, así de poquito a poquito van agarrando más fuerza y les va gustando. Juan Fernando y Marco, ¿ustedes solamente ponen voz o tocan algún instrumento? Marco. Yo toco un poco de guitarra. Soy un poquito más romántico, le hago más a las baladas. Juan Fernando, él sí es un poco más versátil. Más versátil, eso sí. Él hace todo tipo de música. Hemos tenido oportunidad, sí, también de hacerlo solo los dos con una guitarra en presentaciones, pero siempre con la garantía de que nosotros le prestamos al público, porque ellos son lo más importante para nosotros. Bueno, miren ustedes que esa es una forma también de poder llegar a veces acompañados de un instrumento como en la década de los 40, porque después sí, ustedes recordarán que llegó el requinto, pero claro, lo hacían con guitarra y quedaba muy bien, ¿no? Claro, así es. Yo recuerdo cuando yo empecé a escuchar música, porque mi papá, él siempre fue amante de la música nacional, muy poco de la internacional, pero yo me crié escuchando pasillos, Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, Claudio Vallejo, Segundo Rosero, los que iban saliendo después y que se convirtieron en los más grandes exponentes de nuestra música. Entonces, sí, es verdad, antes cuando uno veía una presentación en una tarima se veía solo dos guitarras y una voz y no había requinto. Entonces, yo recuerdo que le pregunté alguna vez a mi papá, porque le vi a un señor que tocaba de otra forma, y mi papá me dijo, eso, lo que está haciendo él es una punteada. O sea, no era el requinto, sino era la punteada, más o menos darle otro tipo de matiz a la canción. Entonces, como usted ahorita nos comenta, luego ya vino el requinto para adornarle muchísimo mejor a la música. El requinto, claro, se adaptó, que sí. Aquí. Y ahora sí, lo hemos adaptado con el pasillo ecuatoriano. Pero simplemente uno escuchar una introducción con un requinto, y yo inclusive pienso que para poder interpretar un instrumento uno también debe tener mucho corazón. Es igual que al interpretar una canción. Una canción. Uno debe sentirse una sola persona con su instrumento. Y nosotros siempre vamos también con respaldo musical. Tenemos el respaldo musical del maestro Neyman Saba, que ya tiene muchos años de trayectoria en el país. Y él es una persona que hace eso. Sí. Cuando él toca con el corazón. Y eso es lo que le gusta a la gente también. Hay que ponerle chungo a la música, claro, ecuatoriana. Sí, así es, hay que ponerle chungo. Y antes de irnos a escuchar otro tema que ya les vamos a decir de cuál se trata, enviamos un saludo a Diego Gabriel Maldonado, que también está. Abrazos musicales para ustedes. Amigos excelentes, exponentes de nuestra música nacional y grandes personas. Que están por ahí. Gracias a todos ustedes por ser parte, por seguirnos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tema vamos a escuchar a continuación? Porque ahí vienen los aplausos allá de todos quienes son parte, gracias, de este programa. Claro que sí. Ahora vamos con un pasillo al estilo guayaco, ¿se lo puede decir? Es un pasillo... Así, rapidito, para que pueda agarrar su pareja en este momento. Creado de la mano del maestro Wenceslao Pareja y de Carlos Rubir Infante. En las lejanías. En las lejanías dejé mis tristezas, me he forjado solo mi robusta sed. Oscuro no valgo todas las grandezas que siento muy hondo, que siento muy hondo dentro de mi ser, que siento muy hondo dentro de mi ser. En el silencio de mis noches largas, camino en la sombra sin hallar la luz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Corazón anciano, ya no hay quien te quiera. La tragedia es dura de mi senectud. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. ¡Ay, maravilla de música! ¡Fuerte los aplausos! Ahí gracias. Les va para ustedes. Bueno, nos vamos a sumar esas palabras de Steffi Aguirre, quien nos dice, son los mejores. Entonces nosotros también decimos que son los muchísimas mejores. Gracias. Bueno, y nos decía Marco, yo escuchaba, y me imagino que usted también, Juan, desde muy pequeño empezó a amar la música ecuatoriana, aunque ustedes son versátiles, hacen todo género musical. Y decían, nuestros padres nos enseñaron a escuchar. Yo le apuesto siempre a eso aquí en los estudios de la radio, porque ahora escuchamos a los jóvenes que tienen su música. Sí, están con los celulares, escuchando su música, su hip hop, su rock, su... bueno, tantos géneros musicales. Pero yo quiero decirles a ustedes que los padres somos responsables de lo que a futuro puedan escuchar nuestros hijos y ellos así también es. Puedan enseñar a claro. sus hijos. Cuando uno es joven o cuando uno es niño, dicen, uy, qué música, papá, deje escuchar lo nuestro y ya basta, uy, qué aburrimiento. No, y quiero decirles que pasan los años. Cuando uno se separa de los padres empieza la gran nostalgia y ahí es así cuando es. Escuchamos un tema musical y decimos, ah, este le gustaba a mi papá, uh-huh. este le escuchaba a mi mamá, y le encendemos a nuestro radio, a nuestro receptor el volumen para poder disfrutar de esa música. Y yo creo que les pasa a todos. Un ejemplo, cuando se va usted al exterior, a Italia, España, a todos los países, de pronto porque migra, porque así es la vida, usted es ahí cuando empieza a amar verdaderamente nuestra música. Y ahí de pronto a lo mejor busca vino tinto para poder escuchar estos temas musicales formidables que los estamos escuchando nosotros aquí en este momento. Así que por eso, felicitaciones a todos los papacitos, a todas las mamacitas, a Vino Tinto, a nuestro padre, madre, también que les mandamos un abrazo grande así, por habernos enseñado a amar esta música. Que por cierto, les cuento a ustedes, para mí no fue nada fácil aprender este comino de música. Fue muy complicado, significó que hay que buscar, que hay que investigar para así tener un mínimo conocimiento, porque realmente hay grandes investigadores, expertos en la música que nos están dando, alimentando cada día con esas investigaciones que las están realizando y que uno se las está conociendo. Si bien es cierto, los jóvenes dicen, y quiero escuchar el criterio de ustedes, dicen, queremos escuchar nuestra nueva onda, nuestra nueva ola musical. Hay las adaptaciones de las músicas que tuvieron gran éxito en la actualidad para poder amar las canciones. También hay músicos que empiezan a hacer sus propias melodías, sus propias canciones, empiezan a escribir ya. Pero yo quería decirles a ustedes que, ¿qué creen? Hablamos de memoria, un pueblo sin memoria dicen que no existe. Entonces, ¿qué pueden decirnos ustedes de esto cuando decimos echar al baúl la música viejita para que venga la nueva? La verdad, podría estar un poco en desacuerdo con esa opinión, ya que yo tengo actualmente 36 años, bueno, tenemos 36 años con Juan Fernando, y todavía seguimos escuchando la música del ayer. Uh-huh. Y simplemente nosotros como artistas pensamos que algo pasa, que cuando somos jóvenes sí, también hemos tenido nuestra época, y yo creo que en nuestra generación tuvimos la mejor época, que pudimos disfrutar del rock, del rap, del reggae, de música nacional, de baladas del recuerdo, y de hecho era la época romántica, cuando salían los grupos de baladas pop, y nosotros interpretábamos ese tipo de música también, pero lo importante es que, como le comentaba Laurita, seguimos escuchando esa música del baúl. Seguimos escuchando esa música que simplemente era un poema. Y son poemas encerrados en una canción. Son los que más llegan. Claro que sí, o sea, el hecho de que nosotros podamos interpretar una letra que le llegue al corazón a la mayoría de la gente es gratificante para nosotros. Porque, bueno, lastimosamente ahora los géneros actuales, bueno, antes también sí existía esas letras con doble sentido, pero lastimosamente ahora ya no son con doble sentido, ahora ya son de frente y ya no ofenden solamente a la mujer sino también al hombre. Por ahí entraba una figura musical, ¿no es cierto? Claro que de sí. De la comparación. Exactamente, pero bueno, muy elegante. Yo respeto, la forma, ¿no? Respeto de todo corazón a los nuevos géneros que están ingresando a la juventud, pero yo de mi parte seguiré cantando nuestra música hasta el final, porque no he podido encontrar mejores letras, inclusive en las baladas que las baladas de siempre, José José, Camilo Sesto, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Sandro, o sea, todo ese tipo de música no muere, y yo creo que muy difícil que pueda morir. Así es. Bueno, yo quiero saludar también el día de hoy a mi compañero Diego Salazar, a Jairo Cárdenas, que están en controles acompañándonos, y que pueda salir también nuestro programa en el Facebook. Antes de irnos con el siguiente tema musical, saludamos a Marti Castillo Ron, nos dice feliz lunes. Antonio Espín, para que siga. Panas dice sigan adelante. Y por aquí algo que no puedo leer. Felicitaciones. Bueno, respuesta con gracias, colorcito, qué gracias. Chévere. De corazón. Gracias a todos ustedes. A Edison Estrada. Saludos, mis amigos. Éxito. Gracias, Edison. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, la canción que viene a continuación tiene una pequeña historia, Laurita. Esta canción fue creada, es un pasillo también, que fue creado en México. Fue creado en México por una compositora llamada Rosario Sansores. Y fue ingresada aquí en el Ecuador, y esto lo tenemos como fuente a Paquito Godoy, que también estaremos compartiendo con ustedes el tema que grabamos con Paquito Godoy, que es una cumbia muy bonita. Bueno, y él nos dio esta pequeña historia de que ingresó aquí en el Ecuador y la musicalizó Carlos Chávez Buccelli. Ingresó con el nombre de Rosita. Rosita. La interpretaron los hermanos Miño Naranjo por primera vez aquí en el Ecuador. Y la inmortalizó ya para nuestro país la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Vamos a compartir con ustedes este hermoso pasillo, Amor, Dolor. A mí particularmente me encanta este tema. Con cariño. Bueno, vamos a escuchar nosotros la canción Amor, Dolor en este instante. ¿Sabes lo que es amar? Es un deseo, en parte es terrenal y en parte es santo. Lo que yo sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. ¿Sabes lo que soy yo? Un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí, que está conmigo, que está. Que está lejos de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Fuerte los aplausos para Vino Tinto, que nos está acompañando el día de hoy aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a ver, Ángel Dark nos dice, la música ecuatoriana es la mejor y más aún interpretada por unos geniales voces como las de ustedes. Éxitos, mis hermanos. Muchísimas Un abrazo gracias, hijo. A la distancia. Muchísimas gracias, Chris. Eso es lo que nosotros uh-huh. podemos conocer, pues... de nuestros artistas que se dan cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, quería decirles a ustedes, bueno, me parece que ya vamos llegando a la parte final, así que quisiera escuchar esos mensajes que nos pueden dejar nuestros artistas y escuchar la satisfacción que nos puede dejar cada una de estas canciones, su sonido, su ritmo, como decimos. Y sobre todo, recuerden, estas historias de vida que nos dejan las canciones. La que acabaron de escuchar ustedes, Amor Dolor, que nació con otro título, pero que nuestros artistas al adaptarlas, al ponerles música, tuvieron que ponerles otro título en ocasiones, también por ahí cambiar los versitos, pero a la final lo hicieron con ese buen sentido de poder brindarnos a todos nosotros pues la buena música. Claro que sí, Laurita. Y bueno, mi mensaje como integrante del dúo Vino Tinto y también como intérpretes ecuatorianos que somos nosotros, también compositores, que próximamente nuestro segundo disco vendrá con composiciones nuestras, que esperemos que todas las personas nos apoyen, que saben que nosotros los artistas vivimos de eso, vivimos del apoyo de la gente. Y bueno, nuestro mensaje es que ustedes como público y nosotros como artistas tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de mantener nuestra música en lo más alto, porque nuestra música es simplemente corazón, es lo que nos identifica de cualquier otro ritmo, porque nuestros compositores no puedo todavía siquiera pensar qué podían haber estado atravesando entre amor, entre decepción, entre depresión o todo lo que puedan haber estado atravesando para poder escribir estos temas que nos llegan al alma. Así es. Vamos despidiendo la ahorita. Vamos a saludar a María Aide Torres Ordóñez. Felicitaciones, excelentes expositores. Nos dicen, Cristian Valenzuela, sigan adelante, amigos. Bendiciones en este nuevo año. Muchísimas gracias. A Sabina, también la nueva voz, una artista ecuatoriana que se suma a este encuentro con la música. Muchísimas gracias. Y bueno, Juan Fernando, para finalizar, ¿alguna invitación donde los pueden encontrar a ustedes para que puedan disfrutar de esta música? Y estaremos atentos a la presentación de su... de su volumen, esperamos tenerlos aquí en los estudios de la radio. Muchísimas gracias, Laurita. Un cariño para todos ustedes, Dios le pague por esta apertura. Pues para el público en general, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí pueden encontrar los mejores videos del dúo Vino Tinto. Estamos para servirles. Y pues a la juventud, decirles que sigan para adelante, como siempre, sus estudios. Y a la gente que le gusta la música, pues que lo haga de la mejor manera. Un gran saludo de Vino Tinto. Como siempre, me quedo yo con el cariño de todos ustedes que nos han venido acompañando durante estos minutos, con estas melodiosas voces, con estas dulces canciones de Vino Tinto, que ha sido extraordinario poder compartir con nosotros. Y me quedo también con ese cariño de nuestros compañeros que siempre están atentos en cabinas, a Jairo Cárdenas, a Dieguito Salazar, a mi compañero Patricio Álvaro, el coordinador de la radio, que el día de hoy nos ha acompañado también acá en cabinas. Muchísimas gracias, un abrazo gigante de este 2020, porque nos vamos así a ponerle corazón a este programa como siempre, así que no se desconecte de nosotros porque vamos a tener muchos invitados más. Será hasta el día de mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.